que algunos quieren hacer creer con tanta mediocridad que se pueden sostener de algo como eso. Y lo mismo que yo buscar alguna excusa para agarrarme de algo, para decir, muchachos, miren que... No, eso de mediocre. Y nosotros estamos por encima de todo eso y estamos pensando simplemente en tratar de que el partido de vuelta en nuestra cancha, con nuestra gente, después de haber jugado un muy buen partido en cancha de Boca, pueda jugarnos a favor. Está claro que no se han sacado ventaja a ninguno de los dos equipos. Y que va a ser un partido también de emociones muy grandes. Pero eso es obvio, eso es normal. Después lo demás es pura mediocridad. Marcelo, buen mediodía. Estamos en vivo para Directive Sports. Es meterme un poco en tu intimidad, pero mucha gente, hincha de River, el periodismo y muchos, nos preguntamos, ¿cómo verá el partido Marcelo Gallardo? ¿Lo verá solo? ¿Lo verá acompañado? ¿Qué sensación tuviste vos al estar en una situación que hace 4 años que sos el técnico de River, que no estás, y ver a tu equipo por televisión? Si querés contar algo de... No, fue angustia. Angustia porque yo ya me había referido que me parecía muy injusto el hecho de que te quiten la posibilidad de ir a un estadio de fútbol. Ya me parece exagerado, muy exagerado. Y la gente del fútbol, no se ha dicho mucho en cuanto a eso. Yo creo que muchos se han anunciado también a favor de la exageración que hubo de parte de este fallo. Estaba bien la suspensión y me la tengo que bancar, y es normal. Vos transgrediste una regla, una norma que está dentro del reglamento, y cumplís, ¿no? La sanción, cumplís, chao. Pero de ahí a que no me privaran la libertad de ir a un estadio de fútbol, a acompañar a mi equipo, me pareció exagerado. Totalmente exagerado. Y eso fue lo más angustiante de todo. Sí. Bueno, ¿cómo lo ves físicamente ya de cara al partido del 24? Y vamos a ir evaluándolo día tras día. Hasta el día de ayer no venía entrenándose con normalidad, hoy tampoco lo hizo, pero empezó ya a iniciar algunos trabajos de recuperación en campo. Veremos cómo va evolucionando. Tenemos todavía 9 días por delante y veremos cómo va evolucionando el día a día para ver si es una de las posibilidades que nosotros tenemos para tener en cuenta o no. Marcelo, quiero contarte que todo este grupo periodístico está pasando por un momento de suma depresión, porque después de los 5 defensores, que claramente no lo tenía nadie o muy pocos, quizás del periodismo del equipo rival de final de Libertadores, nos indican como cómplices a vos y a nosotros como para que todos escondamos de la formación del equipo hasta el final. Yo quiero preguntarte, primero, si podés ratificar esa complicidad o no, y segundo, para expresar también si de verdad es parte de la estrategia el hecho que hasta que tu equipo no salga a la cancha, el rival no lo sepa, porque considerás que esta es una forma de trabajar. Nosotros probablemente lo sabemos, pero bueno, quizás el resto no. No, yo ante todo, yo tengo mucho respeto por los medios de comunicación, por los periodistas que trabajan, por los periodistas que vienen y nos cubren día a día y que muchas veces no puedan tener información porque, bueno, a veces preferimos los entrenadores no guardar, pero sí en entrenar cosas que pueden ser muy importantes para el desenlace de un partido. Después eso puede ir cambiando, ¿no? Al minuto puede cambiar, pero eso. Pero ante todo el respeto por todos. Ya cuando se falta respeto, me parece que yo ya no soy quien para decir, desconozco esto que me acaba de decir, desconozco de dónde viene. Pero ¿A qué me refería? ¿Cuál es la pregunta puntual? Si es puntual? Parte de la planificación el hecho de que el rival definitivamente no sepa el equipo hasta el final, ¿o vos creés que hoy en un fútbol tan parejo, en donde se saca ventaja con detalles, ese es un detalle que es valorado? Y a veces, sí, a veces hay detalles que son mejores guardar y que el rival no tenga esa previsibilidad. A veces no, a veces no hay nada para esconder y desarrollamos algo totalmente normal y dentro de lo que hacemos día a día, partido tras partido. Y en algunas veces hay algunas cuestiones que tienen que ver con el plan de juego, la estrategia de juego, que prefiero que no se sepa. Pero creo que eso es normal de todos los entrenadores. Si no, todo el mundo abriría las puertas y vería todo. Y creo que no corresponde también por la intimidad de trabajo, ¿no? Pero de ahí a... Yo creo que si hay algo que no he sido... He sido respetuoso todo el tiempo, pero no he sido cómplice de los medios de comunicación, porque la verdad que no tengo relación con ninguno de ustedes de amistad y no me une solamente el respeto profesional. Y nada más que eso. Pero después después podemos invitarlo a comer un asado y sí, pero después no te voy a dar el equipo del sábado. No lo tenés todavía. No te lo voy a dar tampoco. Gracias. Sí, bueno, cuando decimos avasallante, uno es tratar de poner condiciones, ¿no? Y bueno, a veces se da, a veces no se da. Contra Gremio a nosotros no se nos dio poner las condiciones del juego ni del partido. Y bueno, contra Boca sí pusimos las condiciones y se nos dio, por lo menos en esos 25, 30 minutos iniciales del primer tiempo, sí fuimos un equipo que puso las condiciones del partido, cómo se quería jugar el partido. Y después fue, bueno, después fue más parejo, ¿no? Después fue un partido mucho más disputado y bueno, esa va a ser el mismo pensamiento, tratar de imponer las condiciones. Después, bueno, tenés un rival que juega y un rival que también va a intentar hacer lo suyo y el partido puede ir cambiando de acuerdo a los acontecimientos que puedan presentarse. Siempre puede pasar eso en un partido. Pero, bueno, la idea es, sí, intentar poner las condiciones del partido y del juego nuestro. Y la otra era, ¿cómo recibiste al plantel luego de la Bombonera y cómo lo despediste? Digo, ¿te llegaste a emocionar, por ejemplo, en algún momento, en alguna de las dos circunstancias? No, ya dije cómo me sentí. Yo digo, ¿cómo fue? ¿La despedida cuando se iban? No, la despedida fue lo mejor. Yo lo que sentí por dentro es una cosa. Después ya estaba, yo... Estuve en contacto con ellos hasta que se fueron del Monumental y en ese ida y vuelta permanente, sabiendo que estaba tranquilo, sabiendo que los jugadores iban a llevar a cabo una idea de juego y que iban a tratar de ser lo mejor. Y yo estaba tranquilo, estaba confiado. Y se los veía confiados ellos también, estaban seguros. Y eso a mí me daba tranquilidad. Bueno, después empieza el partido, ¿viste? Y si uno se pone tenso porque está en una situación incómoda como la que yo estaba en ese momento. Me pasa dentro de la cancha, así que te imaginás afuera mirando el partido por televisión. Buen día, Marcelo. Estamos en vivo para los más grandes por Radio Cooperativa. También te quería preguntar por una situación que se dio en el partido contra Boca, el ingreso de la seguridad al vestuario de River para inspeccionar a ver si había algún tipo de elemento que... A ver, vos personalmente, ¿cómo tomaste esta determinación? Si te pareció correcta, incorrecta, porque a propósito el presidente también, D'Onofrio, dijo que él no permitiría que eso suceda en el vestuario de Boca. Me sumo a las palabras de Rodolfo. Yo creo que fue muy preciso en lo que dijo y es el mismo pensamiento que tengo yo, el mismo. Así que no tengo nada para decir, nada más que sumarme al pensamiento de nuestro presidente para lo que sucedió en cancha de Boca. Marcelo, buen mediodía. Quisiera saber hasta donde puedas o quieras contar, ¿cómo vas a vivir el partido que viene? Si ya sabes dónde, con quién, cómo, y si la Conmebol te ha avisado, ¿hasta dónde vos podés estar cerca del equipo? no lo evalué todavía. No voy a estar trabajando hasta el último día y en contacto con los jugadores hasta que entren al vestuario y después, bueno, a partir de ahí veré dónde me ubico para ver el partido. Perdón, ¿eh? Todas estas cuestiones de ir en el micro, todo eso, ¿te informaron si quedaron de lado o no se sabe todavía? No, yo no, eso no hay problema, ¿no? No, ¿que vayas en el micro? No, tengo entendido que no hay problema. Es más, fui en el micro del hotel en Porto Alegre, del hotel al estadio, y después de ahí me fui para el palco. Hola, Marcelo, en vivo para M990. Dos cortitas. El regreso de Poncio, el capitán, que no faltó en la Bombonera, pero me parece que estuvo bien reemplazado. ¿Te obliga por ahí a modificar en el medio campo? Porque han respondido bien, me parece. Quería saber tu opinión. Y la otra, quiero, si puedes hacer una reflexión sobre Matías Vizcay. Porque la verdad, con la tranquilidad que arribó a la Bombonera y que se manejó durante el partido, no digo que no te has hecho extrañar a vos, pero la verdad tuvo un papel, me parece, muy importante. Sí, sí, no. Y yo lo felicité porque claramente es un buen compañero de trabajo, es un gran profesional, como así, como todo mi equipo de trabajo, y bueno, se la ha bancado muy bien. No es la primera vez, ¿no? Pero es una historia diferente esta, y sin embargo hicieron un trabajo espectacular. Después, ¿cuál fue la otra? La vuelta del ego, sí, siempre es importante tener al jugador, a uno de los símbolos de nuestro equipo, a nuestro capitán, y bueno, ha trabajado duro en estas semanas para poder llegar bien al partido y ya está trabajando en condiciones normales, o sea que no va a tener problema en poder estar el próximo sábado. ¿Por sí o por no? ¿Te pidió jugar el sábado pasado, el domingo pasado? No, yo no sé dónde salió eso, pero... Bueno, sí sé de dónde sale. Hay, pero ustedes tengan en cuenta que hay muchas voces, o sea, hay mucha gente que tiene que hablar y que tiene que llenar espacios y es normal, ¿no? Se vive una situación en un partido, una situación de privilegios para todos, pero después tengan en cuenta que uno no puede salir a desmentir todas las barbaridades que se dicen. Y todas las conjeturas que se hablan y todo. No fue así. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Te meto un segundito otra vez en lo que hablábamos de que para algunos fue ese festejo antes de tiempo. Ese chiquitaje y esa mediocridad de algunos. ¿Duele más que venga de colegas? Porque los exjugadores de Boca hicieron mucho hincapié esta semana, parece, en eso. No. Yo no lo mido, no mido esa... Dije lo que pensaba, nada más, porque me parece absurdo. Y yo creo que el jugador de Boca claramente es muy profesional como para... Y profesional y tienen las cualidades para jugar esta final de la manera que jugaron el partido pasado. Y que esto queda para lo externo, ¿no? Para eso que quieren generar cierta... que le hacen mal, le hacen daño al fútbol. En realidad le hacen daño, pero los jugadores no se van a dejar llevar por estas cosas absurdas que salen o que quieren algunos exponer y implantar como algo es feo, está malo eso. Buen día, Marcelo. Marcelo Brachetti para Yogo Bonito y Tablón Radial. Esta semana se habla nuevamente de la posibilidad de Palacios e irse al Real Madrid, algo que ya viene sonando de hace un tiempo. ¿Te molesta por el contexto justamente de un partido tan importante y tendrás tal vez que trabajar con él, sobre todo desde lo mental, por el tema de que se concentre puntualmente en el partido? No, él está tranquilo y está enfocado en el partido. Sabe que lo más importante que tiene es el partido. Después su futuro se resolverá en el momento que se tenga que resolver y en el tiempo que se tenga que resolver. Pero Él está enfocado claramente, está muy tranquilo pensando en el partido. Marcelo, aquí para Cross Continental. Te quiero consultar si la decisión, en el caso del domingo pasado, de poner línea de 5, tuvo que ver con cómo se para o se mueve el rival, en este caso con Villa y Pavón el otro día, o tiene que ver con algo que tiene que ver con River, o no tiene nada que ver con el rival de Boca, o dijiste no, sí, cinco. Siempre tienen que ver los rivales, siempre tienen que ver los jugadores. Cuando uno idea un plan o una estrategia de juego, claramente tiene primero que ver sus propios jugadores y también la posibilidad de cómo juega el rival. Y decidimos jugar así, pensando que podíamos imponer nuestras condiciones. Y bueno, por momentos salió, en esa media hora inicial creo que lo hicimos muy bien y que fuimos superiores desde el juego. No lo pudimos concretar, hacer la diferencia del resultado, porque tuvimos tres jugadas claras como para convertir y después algunas aproximaciones que si hubiésemos tenido efectividad hubiese sido tal vez otro la dinámica del partido, pero bueno, en el momento que nosotros estábamos jugando mejor, en el momento que nosotros habíamos desperdiciado algunas situaciones, ellos se pusieron en ventaja y tuvimos que volver al partido y bueno, eso habla también bien del equipo de poder reponerse a situaciones adversas en campos adversos también. Y después, bueno, nada, uno piensa en todas esas cosas. Marcelo, buen día. A propósito de lo que te preguntaba el colega, ¿para la revancha contemplás la posibilidad de los cinco defensores o lo descartás y fue solo algo para la Bombonera? No, para la revancha contemplo todo. Perfecto. Y lo otro sobre la designación de la Conmebol con el árbitro Andrés Cunha, el uruguayo Andrés Cunha, ¿qué te parece? No tengo nada para decir, es una designación de la Conmebol, por algo la habrán elegido y le deseo lo mejor. Deseo lo mejor porque va a estar, o sea, creo que todos los protagonistas de este partido van a estar en a la vista de todo el mundo y cada uno va a querer hacer lo mejor y entre ellos los árbitros, ¿no? Que van a estar muy observados también. Solamente desearle un buen partido, como lo tuvo Tobar en la primera y todo su cuerpo de árbitro en la primera final. Marcelo, ¿qué tal? Rama Pantoloto para Telefe Noticias, el noticiero de la gente. Como estabas diciendo, ¿no? Es el partido más increíble, soñado. No sé, tu carrera es fantástica, pasaste por selección, por diferentes equipos de Europa. O sea, digamos, tenés una carrera espectacular. Te toca estar sentado en el banco de suplentes del club de tus amores. Todo esto, ¿cómo se mueve en vos, digo? Teniendo también en tu casa mucho hincha de River. Hace poco vi una nota con uno de tus chicos que fanático también, que están ahí al lado tuyo cuando estás sentado en el banco. Quiero saber, Marcelo Gallardo, persona, cuando se va a la casa, si estos días puede dormir, puede comer tranquilo o no puede parar de laburar. Sí, es una buena pregunta. Yo, por suerte, he tomado todos estos días con la mayor naturalidad posible, tratando de enfocarme en el partido, no hacer foco en otros lados. Creo que fue, tal vez viví en algunos días con cierta incertidumbre, hasta por el fallo de Conmebol. También viví algunos días previo al inicio de esta semana, de la semana que pasó, de angustia por no tener la posibilidad de poder acompañar a mi equipo del lugar que lo hago siempre. Pero después de eso ya dije, bueno, enfócate en lo que tenés que hacer, en trabajar con la intensidad con la que uno trata de hacerlo siempre, con la pasión con la que uno trata de hacerlo siempre. Y pensar solo en el partido. Y bueno, así fue. Dos días previos al partido, tengo que reconocer que dormí muy bien, dormí 8 horas. No lo hago en todo el año, pero esos días previos lo hice y eso me llamó la atención. Ahora ya pasé a las 4 o 5 horas normales. Pero bueno, nada, son situaciones que cada uno la vive con son cosas muy personales, ¿no? Que no todos las vimos de la misma manera y no todos canalizamos las cosas de la misma manera, asimilamos las cosas de la misma manera. Entonces, yo no me puedo poner en el interior de cada persona o en el interior de cada hincha, porque todos los hinchas deben vivir situaciones muy diferentes. Lo que sí me parece que es para remarcar, ¿no? Y que ha sido algo muy, pero muy loable, que se ha visto una buena final de fútbol, con dos equipos con intenciones de ganar el partido, con dos equipos con posibilidades de ganar el partido. Y creo que eso ha sido lo más sorprendente para todos, y que se jugó en un contexto que se quería o se quiere hacer creer que esto es vida o muerte, y no es vida o muerte, es un partido de fútbol y los jugadores lo jugaron como tal. Y ahí está el espectáculo, ahí está. Queda otra final y esperemos que sea de igual manera, que se la viva con la misma intensidad, con la misma pasión, y que gane el que mejor juega ese día. Y los dos equipos que puedan brindar un espectáculo como se vio en la primera final. Eso debemos tratar de respaldar, ¿no? Y no querer hacer cosas, ¿no? Y si pierde uno, si, ¿viste? Como que hay que parar con eso, porque ya tenemos un clima de país bastante, una sociedad bastante compleja como para agregar, ¿viste?, más cosas que puedan complicar todavía mucho más. Marcelo, quería preguntarte, porque no vas a tener a Borré para lo que va a ser el segundo partido, ¿cuánto crees que van a perder con la ausencia del colombiano? Y además, si vas a buscar un delantero que de similares características, o cuál es la idea en principio para reemplazarlo. Ahora... Sí, la idea, porque no vas a contar con Borré por... No, bueno, sí, bueno, pero está bien. Sé que falta, pero... Veremos cuáles son los futbolistas que mejor estén preparados para tener la posibilidad de jugar. Y en base a eso me voy a guiar, y en base a eso voy a trabajar, voy a tratar de que todos lleguen de la mejor manera posible, y que después tengan que elegir una idea de juego, un plan de juego, y que los jugadores que entren lo puedan ejecutar como lo hicieron la otra vez, y traten de llevar a cabo una idea, y que ellos se sientan totalmente cómodos y liberados para jugar como lo hicieron la otra vez. Digo, y teniendo en cuenta que ya se terminó esto de las amarillas, ¿puede ser un partido más friccionado el que viene, que se luche más, porque quizá hubo algún cuidado en el primer partido, teniendo en cuenta que estaban al límite? Sí, tal vez puede ser, pero no sé, uno imagina un partido, o sea, yo por lo menos desde mi lugar imagino un partido con intenciones de ganarlo, y bueno, y Boca intentará lo mismo. Si es más cerrado o no dependerá de en qué cuáles sean las posturas de los equipos cuando salgan a jugar. Sí, eso puede pasar. La otra vez nosotros en cancha Boca fuimos a buscar el partido, no nos cerramos atrás ni defendimos con 10 tipos para hacer un partido cerrado, friccionado y que haya poca... No, fuimos y intentamos plantar bandera en una cancha siempre difícil, y así se hizo un partido abierto, porque los dos equipos, más nosotros, porque el visitante generalmente va y se resguarda un poco. Es lo que ha pasado con Gremio cuando nos ha tocado jugar con Gremio acá, y le ha pasado a Boca cuando ha tenido que recibir a Palmeiras y a Cruzeiro también. Vienen los visitantes, se resguardan atrás y bueno, debes asumir la responsabilidad, ¿no? Como local tenés que asumir la responsabilidad. Y nosotros fuimos a la cancha de Boca a asumir la responsabilidad, la postura de nuestro juego. Y eso permitió que sea un partido abierto. Esperemos que tal vez sea de igual manera, dependerá de cuál sean las posturas de los equipos. Sí, fue fundamental. Cualquier otro equipo tal vez sienta el golpe de que te hagan un gol en una final cuando no lo mereces. Cualquier otro equipo tal vez sienta ese mazazo, ¿no? Y nosotros, si bien estábamos jugando en ese momento mejor, llegó el gol de Boca y sacamos del medio y bueno, llegó la jugada nuestra. Eso habla de la cualidad de un equipo que más allá de muchas veces sentir algunos golpes, rápidamente reacciona y bueno, este fue un caso muy, muy particular porque se dio apenas nosotros sacamos del medio y tuvimos la posibilidad de hacer el gol. Eso fue fundamental en el partido. Se lo merece, merecía ese gol, un jugador que merecía hacer un gol importante y lo hizo. ¿Solés dar mensajes para los hinchas de River? Ya recién mencionaste algo, pero ¿qué mensaje le das para el partido del sábado, esta gran final? El mensaje es el mismo que le venimos dando, pero no hay mucho tampoco para decir, porque ya me da la impresión y tengo el sentimiento que hay una gran comunión, yo ya la vengo diciendo, entre el equipo y los hinchas. Que el hincha se siente representado, que se siente identificado, y eso hace una comunión extraordinaria. Ya sabemos cómo va a reaccionar el hincha de River en nuestra cancha, ya sabemos lo que ha hecho en todos estos últimos años. Así que no esperemos estar jugar un partido a la altura para poder devolverle y que el hincha siga así de agradecido como ha sido hasta ahora. Buenos días, Marcelo. Germán Balcarce para la página Millonaria. Volviendo al asunto de cómo viviste el partido, hubo algunas circunstancias puntuales, a muchos hinchas de los dos equipos les tocó vivir con delay el tema de la imagen y los gritos de gol. No sé si habrás puesto, mejor dicho, con volumen o no el televisor. Y hubo una jugada muy puntual que evidentemente paralizó los corazones de todos, que fue la tajada de Armani a Benedetto. ¿Cómo viviste ese tipo de acciones? No, bueno, con mucha tensión, porque la verdad que si bien ya estaba terminando el partido, no pasaba mucho en el partido, ya los dos equipos parecía como que estaban ya algo contenidos con el resultado, llega esa jugada media aislada, una jugada de Tevez que pone de cara a Benedetto con Armani, ¿no? Y bueno, creo que una vez más Franco tiene una actitud en una jugada determinante muy marcada y bueno, eso hizo que no nos viniéramos con nada en el bolsillo, ¿no? Porque tal vez hubiese sido injusto que termináramos este partido perdiendo, pero se podía dar y gracias a esa gran tapada hoy estamos en una posición de igualdad, pero con un ingrediente que somos locales. El Boca tuvo la posibilidad de ser local con su gente y ganar el partido. No lo hizo, ahora lo vamos a tener nosotros, de ser local con nuestra gente y de ganar el partido. Y así que vamos a intentarlo. Marcelo, ¿cómo estás acá? Matías Güeme para Sintonía Monumental. Te pregunto, ¿qué es lo que más confianza te da justamente a la hora de estar confiado de cara a día nomás de jugar el partido más importante en la historia del club? Yo creo que el trabajo, el saber que llegamos hasta acá por algo, la confianza de venir haciendo bien las cosas y que los jugadores respondan de la manera que responden. Eso por, como primera medida. Uno se respalda en el trabajo. Y nosotros llevamos muchos años en este club como para... multa para la señora. Y llevamos muchos años. Y si hay algo que nos ha sostenido es el trabajo, la humildad con la que hemos venido trabajando. El mismo perfil que se inició allá por el 2014 es el que se sostuvo, de grupo, de equipo, y no nos hemos salido de eso. Entonces yo creo que ahí está el respaldo de la confianza, ¿no? Y porque tenemos una posibilidad única de poder definir una serie de Copa Libertadores en nuestra casa. Última pregunta. Bueno. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Se habló mucho durante los días posteriores al partido de la jugada del segundo gol de Boca, el gol de Benedetto de cabeza, por la marca de Borré, que quizás cambia cuando entra Benedetto y sale Pavón, y el tema de la pelota parada, que bueno, viene siendo quizás reiterado, 8 goles vinieron de esa vía, de los 12 que le hicieron a River en el semestre. Quizás por la presencia ahora de Benedetto con Ávila, y que Boca es un equipo que suele meter muchas pelotas cruzadas al área, que juega a jugar con desbordes centros, ¿es un tema que te preocupa, que quizás es de los que más te mantiene alerta para la segunda final? Sí, es un tema que me ocupa, un tema más de los que me ocupa todo el tiempo. Así como hemos recibido goles de pelota parada, también hemos hecho goles. A Boca también le han hecho goles de pelota parada. Y son situaciones muy puntuales, ¿no? La pelota quieta es una cuestión de concentración y de atención. Y vos la podés trabajar, pero bueno, después está la tensión con la tensión y la agresividad para defender tu arco. Y claramente nosotros tenemos que mejorar ese punto, pero no es tampoco algo para volverse loco y psicopatearse. Hay situaciones de partido que se dan que hay que estar, sobre todo en estas finales, con un mayor grado de concentración para defender pelota en los juegos aéreos, como también atacar el juego aéreo ofensivo con muchísima decisión. Así que son temas que nos ocupan todo el tiempo. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes, señor periodista.